Lo tengo en línea ya al comisario, al oficial. Eduardo Risi, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ayer tuvimos un hecho que sorprende, porque bueno, a uno lo llaman de todos lados para que uno dé cuenta de lo que realmente pasó y tiene que ver con un incendio, eso de las 8 de la noche, de motocicletas en el depósito. ¿Esto es así que tiene la policía Canarias? Exactamente, en la víspera, alrededor de las 20 horas, personal de guardia contata de que autores ignorados ingresaron a un lateral que tiene la policía, donde se encontraban motocicletas que habían sido secuestradas recientemente en relación a actividad delictiva. Esta persona que ingresó accedió a esas motocicletas y bueno, hizo o, generó un foco de incendio que consumió partes de ellas. En este caso, las motocicletas, usted dice que habían sido todas esas secuestradas y esas mismas son las que se quemaron de manera intencional. Exactamente. Es decir, y a ver, estamos esperando un peritaje que está al llegar, pero daría la pauta, y hablo en potencial, de que habrían sido puntualmente esas motocicletas el objetivo de quien realizó el intento. Usted dijo vinculado a actividades delictivas. ¿De qué tipo de actividades fueron utilizadas esas ciclomotores? Estas motocicletas fueron secuestradas en transcurso de la semana próxima pasada, a consecuencia de que personal policial de esta dependencia toma conocimiento de que estaban circulando sobre la localidad una serie de motocicletas que habían sido sustraídas de la fábrica Corben de Venado Tuerto, Ah, mira. 0 kilómetros, sin patentar, y habían sido vendidas en la localidad, las cuales por sistema del registro de propiedad del automotor no figuraban con solicitud de secuestro a raíz de que nunca fueran patentadas, pero sí tenían solicitud de secuestro a raíz de la numeración proporcionada por la fábrica. Entonces, a consecuencia de noticiarnos de tal situación, fuimos constituyéndonos en diferentes lugares de la localidad, bajo directiva de la Fiscalía de la Carlota, realizando una serie de procedimientos, los cuales finalizaron el miércoles alrededor de media tarde, donde permanecieron en la policía secuestradas 5 motocicletas, de las cuales concuerdan con las sustraídas en la fábrica Corbin. O sea que Información exacta sería que son motocicletas, porque yo había visto una información que andaba circulando que se refería a un automóvil en el patio de la comisaría apagado por bomberos. el automóvil del comisario, justamente, Oye, esto fue exactamente, alcanzado por la llama, fue ¿no? alcanzado, así fue. Exactamente. Ay, tremendo. Hay, por ejemplo, por ahí suelen pasar este tipo de cosas en los depósitos. Hay cámaras que controlan, digamos, el movimiento nocturno, por ejemplo. Hay una serie de cámaras que son privadas, que las estamos revisando. A ver, estamos esperando revisarlas, dado de que necesitamos oficio judicial y se están generando en este momento. O sea que, y las personas que decían, no fueron detenidas, las que están vinculadas al robo de las motos, todavía no se armó A todo el ver. circuito. No, no, no. A ver, la policía secuestró motocicletas que circulaban, de las cuales las personas tenedoras de las motos van a ser imputadas en el transcurso de la semana por encubrimiento. Pero también se desglosa de la investigación que quien sustrajo y revendió las motos en la localidad son otras personas. Ah, claro, hay una cadena, digamos, de Exactamente. responsabilidades. en los cuales intervienen diferentes fiscalías, porque la sustracción se realiza en un lugar y el hallazgo o el recupero se realiza en otro. O sea que entonces hay varias fiscalías que se tienen que comunicar entre sí. Claro, o sea que las llamas fueron importantes, porque también me dice que alcanzó su vehículo, lo logró salvar, que se dañó algo. Tiene daños parciales en el automóvil, los cuales, una vez que se realice el peritaje correspondiente, no quedará otra que reparar claro, como corresponde. Está bien, está bien. Paso a otro orden, ustedes también acudieron a un accidente que hubo ahí en la intersección de Avenida Rivadavia y... ya me olvidé, Belgrano, con una persona lesionada. Ese accidente fue casual, digamos, no hubo ningún otro vehículo involucrado, pero hay un lesionado grave, ¿no? Exactamente, el conductor de la motocicleta, el accidente fue ayer en el transcurso del mediodía, hay una colisión entre un automóvil Renault 12 y una motocicleta tipo pistera, colisión vehicular de la que puede haber habitualmente, en una intersección de calles, a consecuencia de dicho accidente, el conductor de la motocicleta presenta fractura en una de sus piernas. Sí, leíamos ahí el parte de la departamental, la verdad es que impresionante, ¿no? Ver ese gacho. ¿Cómo anda el tema de las prohibiciones? Hoy tenemos, arrancan hasta las 22, ya estoy un poco desorientado a esta altura. Cuéntenos un poquito cómo es la cosa. Sí, a ver, realmente el tema este de los cambios de habilitaciones y liberaciones que se realizan, nos van mareando todo y constantemente vamos inculcando a la gente en lo que refiere a las nuevas disposiciones que van surgiendo. En este caso puntual tenemos varias localidades del departamento en, a ver, ya no se cuenta más por fases como era anteriormente, que se denominaban puntualmente una fase, sino que son diferentes prohibiciones atentando puntualmente a lo que se cree que generó los focos de infracciones en las localidades, que son las reuniones y los lugares públicos donde se concentra gente. ¿Haría falta algo más de personal para esta etapa o todavía se la va peleando el asunto para andar en la calle? Continuamos con la misma cantidad de personal que tuvimos desde el comienzo. Los trabajos se vienen realizando correctamente, buscamos ser flexibles para todos aquellos que quizás sin querer se encuentren en alguna infracción, estamos tratando de ser permisivos en lo que más se pueda, pero atentando puntualmente con todo lo que termine siendo grosero en lo que refiere a tipos de reuniones y actividades que en un futuro terminen comprometiendo lo que es la salud de las personas.